Y ahora nos llega el turno de hablar del deporte, de las instituciones deportivas, pero aquí también vamos a hacer una excepción a lo que hacemos habitualmente con hablar con las instituciones, y nos vamos a hablar con una organización que las nuclea, como es la Liga de Punilla, como es la Liga de Handball de Punilla. Para eso estamos en comunicación telefónica con Karina Calderón, a quien la saludamos y la sumamos al aire de la radio. Karina, ¿cómo estás? Maximiliano y Alejandro te saludan desde Radio La Mila. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá también padeciendo la lluvia, los días feos, les escucho que están hablando del clima. Sí, sí, llovizna, bueno, es un tema. Esta lluvia es un tema general, ¿no?, en todo el Valle de Punilla, pero lluvia que no impediría que se pueda llevar adelante esta reanudación del torneo de handball, Karina, porque, bueno, jugar en lugares cerrados. Contanos cómo encaran este año 2021 después del duro año 2020, de esta pandemia, de la cuarentena. ¿Cómo programan este 2021? Sí, mira, con muchas ganas de empezar a jugar. La verdad, hemos estado un año sin hacer actividad. Justo fue, ya va a ser, sí, ya un año, porque nos juntamos como el 28 de febrero del 2020 y empezábamos el 10 de marzo y fue la pandemia y quedó. Bueno, así que esta vez nos reunimos el 27 de febrero, pero ya creo que no va a suceder nada. Empezamos el 21 de marzo, si Dios quiere, con dos sedes en Punilla. Una va a ser el Club Santa María de Punilla y la otra sede va a ser Racing de Valle Hermoso, así que espero verlos por ahí. Entonces, dos sedes para el comienzo. ¿Qué fecha me decís, el 21? Domingo 21 de marzo. Te explico más o menos cómo es la modalidad de la liga, sin dejar de decir cuál es el objetivo de esta liga, que es fomentar el handball en Punilla. Eso es lo que nos une, ya va a ser tres años, y bueno, empezamos con cuatro localidades, ya tenemos nueve, y una de ellas, bueno, ocho de Punilla y una que es de Córdoba, de la zona sur. Y la verdad que muy contento con los resultados, creciendo cada año. Y empezaríamos el domingo 21 de marzo, en donde jugaríamos, lo dividimos un poco por zona, una zona sur y una norte, por el hecho de los viajes. Eso también hay que verlo, el tema económico y por el tema de los contagios, para no trasladarse tanto. Entonces, bueno, vamos a hacer la zona sur, va a estar la sede en Santa María de Punilla, y ahí vamos a estar el equipo, el handball team de Carlos Paz, Hicho Cruz, una parte de Cosquín, porque Cosquín se presenta con dos equipos de mujeres y uno de varones, así que lo hemos dividido, y el recreativo de la zona sur de Córdoba. Y en la zona norte, bueno, va a ser sede Valle Hermoso, donde va a estar Vuelta Grande, Valle Hermoso, Capilla del Monte y el otro equipo de Cosquín. En abril se va a sumar Hicho Cruz, porque ahora ellos, como pertenecen a la escuela municipal de handball, todavía no está habilitada, así que bueno, ellos están esperando ahora la autorización, así que bueno, les vamos a dar tiempo para que se sumen en abril. A partir de abril la modalidad va a ser que dos domingos al mes se va a jugar, siempre cambiando la sede, ¿no? Ya después le toca hacer sede a Cosquín en abril y en la zona norte a Huerta Grande, y así. También este año, por este tema, viste que tampoco se puede proyectar a largo plazo, vamos a hacer como dos mini torneos, uno que vaya desde marzo hasta la primera semana de julio, y después retomamos en agosto hasta noviembre. En cada caso vamos a hacer una premiación, como si fuera un torneo, finalizamos, hay ganadores. Después hacemos la segunda etapa y si todo sigue bien, en diciembre, ahí haríamos la gran final, a donde se juntarían, donde haríamos, digamos, los partidos con los en cada puesto que salió primero en la primera etapa con el de la segunda, para tener un solo primero, segundo y así. lo vamos haciendo de a poco por el hecho esto de como te digo, viste que no se puede planificar, uno nunca sabe, así que bueno, y eso es algo que también lo va a hacer la Federación de Handball con respecto a sus ligas. Karina, ¿cómo se manejan con respecto a, bueno, ahora las fechas? ¿Está permitido solamente que vayan los jugadores? ¿Tienen un límite establecido para las fechas que se va a jugar en Valle Hermoso y en Santa María? ¿Cómo se manejan con el tema sanitario, con el tema de protocolos? Mira, con el tema de protocolos, sí, también un poco hemos dividido la zona, porque nosotros antes teníamos una sola y había como 7 equipos. Entonces empezaba la jornada a las 9 de la mañana y terminaba a 6, 7 de la tarde. En este caso no, se va a dividir también por el hecho de que se van a jugar 3 partidos por zona. Empezarían a las 10 de la mañana y ya tipo 1 de la tarde terminan, porque también hay que dejar espacio entre partido y partido. No se permite el público, menos que donde vamos a estar son clubes cerrados. Entonces solamente pueden ir los jugadores, los que son los planilleros, los técnicos y algún papá de algún jugador o jugador que sea menor puede estar presente, pero no puede ir el público. Una vez que termine el partido, ese equipo se retira y bueno, se desinfecta y da lugar a que ingrese el otro equipo. El equipo que va, le toca jugar, va a estar en un espacio que se va a destinar en el club para que espere, porque ahora también, viste que nosotros hay que ver, se manda una lista de buena fe y hay que ver que estén los jugadores, presentar los carnes, y como no se puede hacer eso en el trayecto de que están jugando, entonces bueno, en el espacio que están, va a ir, en este caso puede ser yo que soy la coordinadora, verifica todo, cosa que cuando les toque entrar, solamente entran a jugar. Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos que salga todo bien. La verdad es lo mismo que decíamos para todas las actividades y que se puedan llevar a cabo. Sabemos que hay muchas chicas y muchos chicos que juegan este deporte en nuestra zona, que viene de un crecimiento importante, porque la verdad el empuje que tenés vos y tu grupo de trabajo, Cari, es realmente muy muy bueno. Así que esperemos que salga todo bien y renovamos entonces para el 21 de marzo en Santa María de Punilla. Y en Valle Hermoso se va a jugar la primera fecha del handball de la Liga de Punilla. Así que estaremos allí presentes seguramente para la cobertura. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá y seguramente te volveremos a contactar para ver los resultados de las primeras fechas. Sí, muchas gracias. Y sí, tengo que agradecer a todos los profesores y gente que nos acompaña para que esto sea realidad. Yo soy un poco la cara visible, pero este trabajo no sería posible sin todos ellos y los jugadores y la gente que confía en nosotros, tanto también la asociación de árbitros. Nosotros vamos a tener árbitros federados, a pesar de que no es una liga de la federación, pero confían en y respetan el trabajo que estamos haciendo, y nosotros queremos crecer cada año. Por eso apostamos a que el handball crezca en Punilla, pero de la forma que se merece. Así que la verdad que yo tengo un equipo de trabajo muy bueno, si no esto no sería posible. Bueno, por supuesto que los espero a todos los que de lo que es la prensa para que puedan compartir, vean cómo es el juego y estén en contacto con los chicos y puedan vivenciar esos partidos, la emoción de ellos de volver a jugar. Son 9 equipos de mujeres y 6 de varones. Nos faltan 2 localidades que estamos ahí peleando para que le den un lugar a los profes, como es Viale Macé y en La Falda. Lamentablemente este año La Falda no se pudo presentar porque no tenía lugar a donde entrenar. Así que bueno, esperemos que a lo mejor más adelante se puedan sumar. Seguramente así será. Gracias, Karina. Gracias a ustedes.